ustedes, sean bienvenidos a 442 en el aire de la FM 88.1 para hacernos mutua compañía hasta las 20 horas, cerrando la semana, en este caso, una nueva semana de julio que nos tendrá, uno espera y cree, quizás como uno de los peores meses de la pandemia. Esperemos que sea así, que realmente con el correr del tiempo esto empiece a bajar la cantidad de casos, la cantidad de contagios. Vamos a estar hablando de eso, claro, también es inevitable, pero en el trasfondo de todo esto está lo deportivo, que es a lo que nos hacemos, y hoy vamos a tener la palabra de uno de los jugadores de Cañuelas, que todo indica que el fútbol va a comenzar. La gran pregunta es cuándo y dónde jugará Cañuelas. Si arranca este año, es muy probable que lo haga en la primera C, pero hay mucha incertidumbre todavía en torno al mundo fútbol. Vamos a tomarnos de todas maneras el privilegio de hablar con uno de los protagonistas que tiene siempre Cañuelas dentro del equipo, dentro de la cancha lo demuestra, y de los queridos también por la gente, por el público. Será uno de los temas que tendrá este 442. Claro que también nos meteremos en lo que se viene para el fin de semana deportivo en la liga de otros países que ya han podido comenzar con su actividad. Lo de siempre que te proponemos en este 442 en el aire de la FM 88.1, pero no estoy solo, siempre está el señor Manuel Caimi. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Campuza? Todo bien, ¿usted cómo anda? Bien, bien, por suerte. Hoy un poco fresco en la mañana, mediodía. Cambió, cambió el clima. Sí. La verdad, se vino el frío. A la humedad que veníamos teniendo en los últimos días, que decía que quizás se sienta un poco más cálido todo, de repente dio un brusco cambio y ahora el ecosistema presenta otras temperaturas. Siendo las 19:15, bien lo decías, estamos tomando contacto con uno de los referentes del plantel de Cañuelas. De hecho, el capitán, hace algunos días hablábamos con el preparador físico y ahora nos metemos de lleno en la interna y hablando con uno de los protagonistas. Tenemos para hablar del otro lado y le damos la bienvenida en esta tarde noche en la FM NAC Pop a Emanuel Trejo. Emma, ¿cómo te va? Buenas tardes, noches. Bienvenido a la radio. Hola, Manu. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? Hola, Campuzano. ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Emma, querido? Todo bien. Una consulta antes de ir a lo serio, de ir a lo futbolístico. ¿Cuántos cortes de pelo metiste en esta cuarentena? Opa. No, muy poco. Estoy volviendo al ruedo de a poquito, con mucho cuidado, pero muy poco. Voy a amigos conocidos nomás, no estoy... Claro, como tiene que ser. Sí. Pero es cierto que sos muy bueno, que metés incluso en navaja, como se usa ahora, completo. Sí, todo, muy completo. ¿Un poco de barbería también? Sí, todo. Pero ahora solamente a la familia. Sí, trato de hacer muy poco, amigos muy cercanos, pero trato de evitarlo ahora, por el momento. Ayuda un poco a matar el tiempo quizás, ¿no? Sí, querés salir a despejarse un poco también, tratar de olvidarse un rato de la situación esta que estamos viviendo. Diga usted, señor Manuel Trejo, que no lo vio al compañero Manuel Caimi hace un mes, porque era la copia del náufrago. La copia era, No, se asustaba. No, estaba mucho, yo también estoy igual, así que no estoy ni saliendo a las peluquerías, nada, así que hay muchos casos igual. No, pero me gusta porque quiere decir que dentro del plantel de Cañuelas hay distintos jugadores que cumplen distintos rubros o tienen distintos roles, ¿no? Quizás... porque, por ejemplo, había escuchado también que Machione es el encargado de los mates, ¿puede ser? Sí. ¿En tu caso sos el encargado del pelo de tus compañeros? Sí, viste, previo al partido siempre hay trabajito. ¿Quién es el más serio? El que por ahí a veces no le gusta tomar mate, el que a veces no le gusta que lo molesten. Mate toman todos. El más serio, ¿quién es el más serio? El más serio, y creo que yo, que está peleando el podio, está Checho Neto. Es muy, mirá, muy serio, no le gusta que lo carguen, ¿viste? Mirá. ¿Y el más jodón, por decirlo así? Ay, hay mucho. Está Bati, Frattini. El denso. Pará. ¿Cuál es el denso que está todo el día? El que está también en el grupo de WhatsApp, infumable, que te pasa 72 millones de videos. Ah, ese es hija de Gran Mate. lo ponemos entonces ahí el arquero. ¿Sabes que me quedé para? ¿Cómo es lo de antes de cada partido un cortecito? ¿Antes de entrar a la cancha? No. Previo al partido, siempre un día antes. Para llegar al partido bien prolijo. O sea, podemos confirmar que varios de los jugadores del plantel se luquean para salir a la cancha. Sí, hay muchos que les gusta cuidar la imagen. Mirá, mencioname uno o dos, dale. ¿Eh? Mencioname uno o dos. Uno o dos que siempre sabés que antes de cada partido les gusta que le retoquen el pelo. Ah, y uno clave es ahora Ulises Ojeda. Mirá. ¿Y otro? Tírame otro. Y otro bastante seguido era Alan Bisco. También tuvieron la particularidad del partido de Copa Argentina, que ahí sí hubo mucha gente, muchas cámaras, y decías de Ulises Ojeda. No sé si será porque vos lo retocaste un poco el pelo en la previa o los días previos, pero ¿qué partido jugó? ¿Tuvo algo que ver un poco de que vos le hayas metido mano en la cabeza? Nada. Es el potencial que él tiene, así que yo lo retoqué arriba nomás. Y para ese partido en especial, ¿alguno te dijo, Emma, para este fin de, para el partido de Copa, me haces esto, me retocas esto, me acomodas esto? Había cola. No, siempre va. Siempre los mismos cortes, así que no hubo caso especial. No hubo modificaciones. Bueno, Emma, metiéndonos ya un poquito en lo futbolístico y ustedes esperando y aguardando por saber cuál va a ser la resolución de la AFA, que de momento ustedes no saben nada si van a arrancar en la B Metropolitana o si van a tener que jugar un periodo en la C, ¿no? No, por el momento no se sabe nada. Es todo incertidumbre, pero bueno. Uno trata de estar tranquilo, no dejarse... ¿Hola? Nosotros estamos trabajando con la cabeza puesta en que si tenemos que jugar una final, jugaremos y si no, bueno, si se llega a dar el ascenso, estar preparado para jugar en la B. ¿Tuviste la posibilidad de dialogar con los capitanes de los otros equipos para ver cómo se encuentran las otras instituciones que están en la C? No, sinceramente hace bastante que no charlo. Hemos tenido una reunión cuando a mitad de cuarentena más o menos, pero no, de ahí en adelante ya no tuve más contacto. Estamos hablando con Emanuel Trejo, el capitán de Cañuelas. Y Emma, yo me empiezo a meter en, ¿no?, en este tema de la cuarentena, porque ya van 4 meses en los cuales los jugadores están prácticamente inmovilizados, sin posibilidad de salir a correr o de jugar al fútbol, algún que otro, depende de dónde vive. ¿Y cómo lo van sobrellevando ustedes, que son personas las cuales se dedican y su trabajo diario es justamente mantenerse en movimiento y entrenar? Esto nos perjudica a todos. Obviamente nosotros estamos acostumbrados a hacer un entrenamiento intenso, con mucho recorrido, y esto sinceramente nos perjudica y mucho, porque no todos disponen del espacio necesario para poder realizar el entrenamiento. A veces ahora hay que adaptarse al clima, a la lluvia, al frío, ¿viste? Y sinceramente la verdad que nos complica y mucho. Vos sabés que el otro día el preparador físico Rodrigo Mancilla comentaba que a ustedes cada vez se les hace más difícil levantarse para ir a entrenar de forma virtual. Sí, a veces se complica. Hay mucho que depende cómo le afecta la cuarentena, ¿viste? Surgen las ganas o las no ganas de entrenar, y creo que puede llegar a ser el problema que hay. También, Emma, quizás el hecho de uno estar en casa, compartir más tiempo con la familia, es como que de alguna manera los horarios que por ahí tienen destinados para hacer el entrenamiento por Zoom o para hacer los entrenamientos en casa, ya sea por la cuenta propia, quizás eso también a veces se ve un poco complicado porque, no sé, en tu caso vos tenés una nena chiquita y por ahí a la noche no duerme bien, tuviste que dormir más vos y por ahí... Por citar un caso, se puede complicar un poco el día. No, sí, obvio. Cada uno tiene sus problemas y, bueno, trata de acomodar cada una de las cosas para poder cumplir con el horario de entrenamiento. ¿Te ha pasado? Igualmente. Sí, decime. igualmente el horario no es tan temprano, viste, sino que es casi llegando al mediodía, y creo que por un lado eso es positivo. ¿Te ha pasado eso quizás de que se te hayan modificado un poco los horarios en lo personal, de que te haya costado adaptarte a la cuarentena? A lo primero sí, quizás me costaba dormirme, me levantaba más tarde, pero ahora ya volví un poco a la rutina, ya me estoy levantando temprano para desayunar y después, bueno, arrancar la mañana como casi, prácticamente la venía haciendo. ¿Y qué es lo otro que te complica? Quizás mantener la dieta, porque a veces está la tentación de querer agarrar algo en la cocina que sea rico y dulce, quizás sabes que en otro momento no lo harías, o el momento que pasó el entrenamiento ya te queda la tarde libre y a veces no saber qué hacer. Y a ver, yo en mi caso particular soy un jugador que el estar encerrado, no poder realizar bien el entrenamiento, me hace aumentar de peso. Tengo que tener un entrenamiento bastante exigente, así que yo ahora estoy aprovechando y entreno a la mañana, y tres veces por semana meto doble turno también para no perder mucho. Claro, en lo personal, ¿cómo lo venís regulando eso con el tema de la dieta, habiendo dicho esto? Bien, a ver, lo primero me costó, aumenté varios kilos y ahora, por suerte, estoy entrenando bien, trabajando bien y cuidándome las comidas, que lo estoy recuperando nuevamente. ¿Cómo fue también el proceso durante estos 4 meses? En alguna ocasión hemos hablado con varios protagonistas, incluso de otros deportes, y nos contaban que por ahí los primeros 2 meses le metieron entrenamiento a full, que después fueron aflojando porque se habían desmotivado un poco con que la actividad no volvía, y quizás le pasó de tener 1 o 2 meses de bajón, y que ahora, viendo que la situación empieza a aclararse un poco, del fútbol se empieza a hablar de una posible vuelta, quizás se habían animado nuevamente. ¿Cómo fueron estos más de 4 meses para vos en la motivación? A ver, nosotros sinceramente nunca dejamos de entrenar, siempre desde que arrancó la cuarentena seguimos constantemente entrenando. Quizás dejamos pasar capaz que 2 semanas y arrancamos con todo el grupo, pero no, tenemos la suerte de tener el cuerpo técnico que nos está encima siempre, nos está ahí, nos tiene, por así decirlo, cortito para no perder esa motivación. Sabemos que tenemos que esperar a ver qué resolución da la AFA y estar preparado para cualquier decisión. Emma, cuando hacen los entrenamientos por Zoom, ¿es todo el tiempo se ocupa en eso, en entrenar, en hacer ejercicios, o también hay, dependiendo del día, un poco de charla, de esto de motivación de parte del cuerpo técnico? No, a ver, hemos hecho, sí, distintos tipos de entrenamientos, hacemos físico, después repasos tácticos, hacemos cognitivos también, y hemos hecho charlas para trabajar la cabeza, que es lo que más trabaja estando encerrado. ¿Y qué es lo que por ahí más recalca o más remarca el técnico para mantenerlos con la mente en lo que se viene? Porque ya sea en la C o en la B, va a ser algo muy importante lo que se le venga a Cañuelas. El técnico siempre trata de buscar lo positivo. Siempre nos recalca que falta poco, que ya un día menos, ¿viste? Y así va recalcando distintos tipos de métodos para que no perdamos el foco y estar preparados para la ocasión con la cual se dé. Si bien es cierto que hay que salir poco, que se puede salir poco, me imagino que como padre debes salir a hacer los mandados y quizás en una de esas te cruzás algún hincha de Cañuelas, ¿no? Sí, ando siempre acá. Salgo a hacer las compras y bueno, siempre en el barrio hay muchos hinchas del club. ¿Y qué te dicen ellos? ¿Qué te comentan a vos? Nada, me preguntan, viste, si qué va a pasar, si vamos a ascender, no vamos a ascender, viste. Y a mí no me queda otra que decirle que no queda otra que esperar. Todavía no hay nada resuelto. Claro, es complicado a veces, ¿no? Cuando el hincha se te sube al lomo y espero que vos le dé la respuesta, que le dé la gloria, y sin embargo vos te encontrás igual que todo. Claro, claro. Igual es por la decisión, nosotros estamos convencidos que si tenemos que jugar una final, la vamos a jugar, y estamos convencidos de que vamos a ascender, de una forma u otra. Okay. Así que de eso no cabe duda. Mira, esto es bueno para mensaje para la gente que está del otro lado. Y te pregunto, Emma, vos, por ejemplo, doble turno no haces, aunque sea el entrenamiento en tu casa o realizando actividades similares a las que haces en el entrenamiento matutino. Sí, ahora arranqué a hacer hace prácticamente un mes y medio más o menos que estoy entrenando en doble turno. ¿Lo estás haciendo con la guía de alguno de los preparadores, del preparador físico, por ejemplo, Mancilla, y de alguno de los miembros del cuerpo técnico, o solo particularmente? No, tengo una rutina que me pasa el profe semanalmente, así que la realizo yo mismo en mi casa, pero siempre con la presencia de él que me está atrás encima. ¿Y cómo estás pudiendo realizar las distintas actividades con los recursos que tenés a mano? ¿Te pudiste fabricar un pequeño gimnasio casero o todos los trabajos son aeróbicos y no requieren de aparatos? No, a ver, lo primero sí era adaptarse con las cosas que uno tenía en casa y bueno, de a poco me fui comprando materiales porque sabía que los necesitaba y que siempre me van a ser útiles, así que de a poquito me fui comprando algunas cosas que sé que a la larga van a servir. Emma, y después de tanto tiempo que ha pasado, vos como capitán del equipo, como alguien que ya hace mucho que está también jugando para Cañuelas, ¿qué nos puede decir de la vuelta al fútbol? ¿Realmente hay algo de cierto en las fechas que se manejan o son todos rumores? No, a ver, yo estuve mirando la fecha que posiblemente puede ser la vuelta del fútbol, estuve sacando cálculos y no sé si va a llegar a jugarse la fecha que restaban del torneo que se estaba jugando. ¿Cómo? A pensar que sinceramente no creo que se pueda terminar ese torneo, es algo muy complicado. Y más allá de que se dé la vuelta, el protocolo que se puso en vigencia para ver si se da la vuelta al fútbol, creo que para el ascenso no va a ser muy posible de cumplirlo. Claro, por los costos que implica, por lo que refiere tener que llevar adelante todas esas acciones. Y justamente hablando de costos, ¿cómo viene hasta el momento los sueldos para los jugadores de Cañuelas? ¿Se presentan al día? A ver, ahí agradecemos a los dirigentes del club que gracias a Dios nos están cumpliendo todos los meses, prácticamente vienen cumpliendo de la mejor manera, así que nada, agradecido con eso también. ¿Es una excepción Cañuelas en la categoría en base a esto? Sí, creo que sí, sinceramente vienen cumpliendo al pie de la letra, más allá de que por ahí se les presenta algún inconveniente, siempre lo resuelven rápido y cumplen de la mejor manera. Y la situación económica para el plantel en las líneas generales, ¿no? ¿Hace que todos puedan subsistir en el día a día o hay alguno que tuvo que tomar un trabajo alterno para poder mantenerse en pie en esta cuarentena que derrumbó a muchos económicamente? No, a ver, yo creo que el jugador de la C, por más que esté la cuarentena o no esté la cuarentena, siempre tiene un laburo extra, ¿no? Creo que el sueldo de la categoría, creo que ninguno llega a saldar lo que es la vida cotidiana, ¿no? Okay, completamente. Emma, muchísimas gracias por tu tiempo, te damos el espacio si querés para que le digas al hincha de Cañuelas que está del otro lado, expectante por ver cuándo vuelve el fútbol y para volver a verlos a ustedes y ya, por qué no, en la B Metropolitana. Nada, agradecerle a ustedes por la nota. Saben que acá siempre uno está a disposición cuando gusten y nada. Decirle al hincha que esté tranquilo y no queda otra que esperar la resolución. Yo creo que de una forma u otra va a ser positiva.